cuando el amor llega a mí, yo nunca me opongo, no. Cuando el amor llega a mí, yo nunca me opongo. Le abro la puerta, también la ventana. Lo dejo que goce como le venga en gana. Por eso si toca, bien llegado, yo le abro la puerta, bien llegado, lo invito a que siga, bien llegado, a ver si se queda, bien llegado. Ya está acostumbrado. Este corazón ya está acostumbrado. Él en estos casos la coge muy suave, porque aquel que corre llegará cansado. Y por eso si viene, bien llegado, yo le abro la puerta, bien llegado, lo invito a que siga, bien llegado, a ver si se queda, bien llegado.